Matius pasal 9. Ti isa malo titta eto bulotu mo balango bulalo lo Galilea lapata ole dungga mota ode kota lo Kapernaum tambat ti pilo ti tolalio. To kota boito woluo ngololota talo de lo mao ode oli isa tapepe angota bala balata to amongio. To uti isa lo onto mao imanili mongolio lolo ia tio ode tapepe aboito odie. Popolo tola mola hilamu uti. Ngamila dusamu ma ilambungu. Lo dungu heu wadito, mongo ahali lo Taurat ngololota lolo ia todelo mo hilali mongolio. Talitie mo hujati Allah Ta'ala. Uhe pikirangi oli mongolio baito, ilo tawali Isa. Napa tau tio lolo ia? Lo ngolati mongoli hipomikirangi ya umoleto todelo mo hilali mongoli. Tonu ugambangi polelemai. Dusamu ma ilambungu u, mealo mo polelemai, pobongulo wa upona olo. Bo alihu otawa ma alimongoli, to dunia boti, walao manusia, ohaku wa ukawasa mengambungu dusa. Napa tau tio lolo ia ode tapepe abo ito odie? Pobongulo iyo, wa ubinda alo amongumu, lapata po hualingolo ode belemu. Tau bo ito olo malobongu, wa ulo hualingo ode belelio. Lo onto ma upasali bo ito, tau ngohuntua mailohe, wa ulo muji Allah Ta'ala. Sababu Allah Ta'ala malongohi mai kawasa odito ode manusia. Londe toma ti isa malonao. Tio lo ontomo tatau ngota tamohi moa hasili. Tatangkutanggula te Matius ulo hulo ato tambati hepolo limo alio hasili. Napata ti isa lolo ia ode olio. Iyo podudu olomai olau. Napata te Matius matilimi hulo waulo dudu a olio. Tuti isa hemong atau belele Matius, ngohundua tehepohimu ahasili, wautau lo Yahudi, tadila taati to hukum lo Taurat. Lo naomai ilo ngape enda wali isa wau mongomurilio. Tua kutuba ito, tau-tau wala tak opahamu parisi, lo ontoma opasali baito, timongolio lolo ia ode mongomurili isa. Lo ngola guru li mongoli hemong ngape enda wala tehepohimu ahasili, wau tau lo Yahudi tadila taati to hukum lo Taurat? To ulo dungu heo pasali baito, ti isa lo lo iya. Dila ta sehati ta paralu lo tamo hunema, botamo ngongoto. Ndepo balajari ama lui mongoli, pitua lo pirimani odie. Uo kehendak ia uito, ponu wau toli ango, dila kurubani. Lapata ti isa lo lo iya odie. Wau lo na omai, dila memo tianga tabanari. Bota dila taati to hukum lo Taurat. To waktu tutuau mengomuri li Nabi Yahya lo na omai ode oli Isa wa lo Hindu odie. Guru, lo ngola amiatia wa tau ta opahamu parisi he puasawa. Bo mengomuri li guru diila. Ti Isa lo lameta ode oli mongolio. Dila pongalo akali mongo sahabati lo bulenti tilai. Moti wololo to ubulenti tilai donggo pepe enda woli mongolio. Waktu tulio mamedungga mai, bulen ditilai ma hamalio mondowolo tali mongolio. Lapatao ti mongolio ma mo puasa. Dialu ngotamao, tamolambola boo malo tupo, lo idinga ngopita donggo bohu. Sababu wonu odito, idinga ngopita bohu boito, ma umanggolongo, wau ma mo antulu boo boito, sampe ma lebe hempohu damangao antulu lo boo boito. Odito olo, dia luo tau tam moluanga angguru bohu, to bututu pilohutulio londo walito, wonu bututu boito malo tupo. Wonu diila, bututu walita boito, mamo butao wau mo andulu, tunggulo angguru boito, mamo hu ayadu. Bo angguru bohu, musi tuangola to bututu walita bohu, alihu duduluo metahu mo piohu. Tuti isa dongko bisa-bisa la wali mongolio, debolo ta ua lo bele hepo tabialo, lo na omai lo sujudu to talulio, wa ulolo ia odie. Wala o latia tabu wa behli latia mola, bo pohile latia ti guru mana wa latia, wa umata dutua pemaol uli guru to olio, alihutio muli tumumulai. Lapatau ti isa tilimi hulo, lo na olo dudu atau baito. Mengumuri lio olo lo na owo lio, Debo lo walua ta buangota, tama mo pula dulo taunu hi hewalio, duto-duto la uhepo baata lo duhu. Lo dudula mo ta ode oli isa lonto di balaka, wau lo dede tamo ta bihu jumbali isa. Tio hemo bisala to de lo mohila lio odi. Asali ode de tau jumbalio boti, wa uma moluli. Buti isa lo ilima lo milo heta buah boito, wau lolo ia ode olio. Utato latia, popolo tolamola hila lingoli. Imani lingoli, malo salamati o lingoli. Lonto saat ilo maa boito, tabua hepo baata lo duhu boito, malo luli. To uti isa maledunga mota ode bele lo taua lo bele hepo tabia lo boito. Tio lo onto mao ta hepo hipatulali hepo hiburua ta ilo patea. Wau tau ngohundua hebul huta he hiyo ngadaa. Ti isa lolo ia odie. Pohingki mati mongoli teye, sababu wala abeti dilailate botu tuluhu. Boti isa hepilo iya li mongolio. Totau ngohundua boito, mailapato pilo pokaluari lio mao, ti isa malo maso mao ode huwali lo wala abeto. Tio lo dihumao olu lo wala abeto. Wau wala abeto mamuli tilu mumulai. Wau habari baito, malato lo lademota ode nga amila lipu baito. Tau ti isa malolama tambah tiba itu, waluo tadulo ta hepitoa lududua olio. Timongolio hewatia odie. Walia li Nabi Daud, oto lia ngomai amiatia. Tau ti isa maledunga mota ode bele, tapi toa dulo tabo itu lo naoma ode olio. Wau ti isa lo hintu ode oli mongolio odie. Timongoli percaya de wau moali mopo oluli oli mongoli. Timongolio lo lame tao. Iya, amiatia percaya. Lapatau ti isa lo dede tamo tamato limongolio wau lolo iya. Odelo uhe percaya limongoli, odito umamowali to limongoli. Lapatau mato limongolio malowali lo onto. Ti isa wolo uto otutua lo lahuli o limongolio. Alihu timongolio di lamopolere lo pasalibo ito, openu boli ode olita. Boti mongolia malonao, wau helo polo ladu pasali boito ode nga amila lipu boito. To utadulon ta boito boheli lo na omota, debolo taungo tabubu, ta ilo tuanga lo lati dilelo liomai ode oli isa. Ti isa malomu humaa lati boito, wau tau boito lo tau boito malowali lo bisala. Taungo hundua teto hiherania wau hepolo iawa odie. Di pupenda mau odie lo wali to lota lo taulo Israel. Bo tau tau ala tau pahamu parisi lolo ia odie. Ta ua lo lati ta lo ngohi olio kawasa sambe tio muali momuhulati. Lapata ti isa malona olo helili nga amila kota wau desa. Tio helo ngajari to bele-bele ala hepo tabialo. Wau helo potunggulo habari mo piohu to mimbihu iladia lo soroga. Wau helo hinggi mao nga amila panyaki wau lulupuhu. Ti isa pila timbulu alo hilau motoli ango, lo onto mao tau ngohuntua baito. Sababu pikiran ili mongolio a ayam bulula, wau dialuo tamo turungi oli mongolio. Debo odelo kawangi lo himba, dila oditilio. Ti isa lolo ia ode mongumuri lio. U otololo ngohuntua daa, botamo ngotolo ngo indi. Sababu uito, pohile mola ode oli tuani ta'ahu uolo u otololo, alihutio mola omai ta mongotolo.